El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Germán Marcos. Maximiliano Senkiu. Maximiliano Senkiu. Germán Marcos. Fractura expuesta Radio Tango. Un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Sheffield. Ahora que ya pasamos el 2000 también. What are you going to do with this screwed up world? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Compositor, guitarrista, cantante, nació en la ciudad de Nueva York, pero llegó a Argentina apenas con un año. Siendo un joven de alrededor de 15 años, ya hacía sus primeros contactos con el tango. Hacia el año 1985 emigró nuevamente a EEUU, en donde tocó música con diferentes grupos, fue creativo publicitario, lo echaron, volvió a retomar la senda del tango y regresó a Buenos Aires, en resumidas cuentas. Ha editado tres discos solistas, discos que se llaman Tangos Inesperados, el primero, Trajiste la Guitarra, y su reciente producción titulada A la Salida del Cabaret, material en donde reúne obras de su autoría bajo diferentes estilos. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Lucio Arce. A la salida del cabaret, las cosas que uno ve, las cosas que uno ve. A la salida del cabaret, yo le puedo contar si es de su interés. Amanece todavía, hay luna y es de día, despierta la ciudad. Salen las chicas del boliche, el día las recibe después de trabajar. Dulces criaturas de la noche, de frágiles amores que llegan y se van. Jesse, un novio en cada cliente, un corazón que miente su inmensa soledad. Gaby, de ojos soñadores, exhibe sus primores con gracia angelical. Lucy, bate con sentimiento del pibe que en su cuento dejó en el Paraguay. A la salida del cabaret, las cosas que uno ve, las cosas que uno ve. A la salida del cabaret, yo nunca imaginé encontrarme con usted. La noche, una larga jornada, las muchachas pagan el precio de rigor. Jueces, ladrones, comisarios, turistas, secretarios que juegan al amor. Sórdido teatro de la vida que tapa las heridas que le deja el dolor. La madrugada nos agrupa, el sol es una lupa que observa sin piedad. Sombras de pálidas ojeras, de sueños y quimeras de tierna humanidad. Cuando el nuevo día empieza, la noche y su tristeza se van a descansar. A la salida del cabaret, las cosas que uno ve, las cosas que uno ve. A la salida del cabaret, yo te puedo explicar, no es lo que vos querés. A la salida del cabaret. A la salida del cabaret, Lucio Arce. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Bien, bien, bien. Bueno, estamos entonces con Lucio Arce. Yo me siento en la CNN. ¿Por qué? Y por la cortina de fondo que estamos escuchando en este momento, arrancada y todo. Sí, arrancó Fox. Hicieron zapping y acá estamos nosotros. No es la tele, es la radio, señores. Estamos con Lucio Arce. Bienvenido a Fractura Puesta, Lucio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y como siempre encantado de estar acá. Acá es uno de los primeros programas o el primero que empezó a promover el tango de ahora, ¿no? Sí, sí, de radio seguro. Seguramente. Sí. Bien, ¿y cuánto van? ¿9 años ya? Claro. Vamos, arriba con eso. Sí, sí, en breve festejamos los 10 años. Bueno, y te tenemos aquí por segunda, tercera vez. Tercera. Tercera en vivo y una vez por teléfono, me parece. Bueno, en este caso presentando un nuevo disco, un nuevo material. ¿Por teléfono? ¿Por qué? Y algún concierto seguramente habrá sido. Sí, seguramente. Sí, creo que sí. Aparte me acuerdo mucho porque estaba Lorza en el estudio y después hablé con él y me invitó a La Plata y tocamos en el Tango Criollo Club. Después de que de ese programa me conecté con él y bueno, o sea, justo bueno, muy buena onda. Y bueno, se fue demasiado temprano para mi gusto, pero qué vamos a hacer. Sí, para todos también. Ahora está claro por qué recuerda la conversación telefónica con un programa insignificante, ¿no? De radio. Lucio, bueno, ahí escuchamos lo que es, digamos, el corte o el tema que le da título a este disco que se llama La Salida del Cabaret. Y vos sabés que yo, repasando tu obra, tus discos, estos que nombraba anteriormente, veo una regularidad y que tiene que ver con las composiciones propias. Es decir, vos desde el primer disco solista ya te lanzaste a mostrar toda tu producción propia. Sí. Eso me parece que ahí hay como una decisión tuya que vos tomaste en ese sentido, ¿no? De no interpretar algo que en el tango, por supuesto, tiene una historia extensa, que es la de la interpretación. Vos directamente te lanzaste a la composición y a mostrar tu propia obra. Yo amo el tango, a mí me encanta el tango. Yo no me tengo por cantor. A mí me gusta mucho más cómo cantan mis amigos, que cantan bien. Pero yo escribo mucho y descarto mucho también. Y cuando me parece que una letra está buena, sí me tomo el trabajo de ponerle música. Y tengo muchísimo repertorio. Tengo material, si hace falta, para mañana, para dos discos más. Claro. Pues yo escribo todo el tiempo, y todo el tiempo tengo cuadernitos por todos lados. Y alguien dice una frase que me parece bien o se me ocurre a mí, por ahí nunca la noto, ¿viste? Pero tengo un montón de cosas inconclusas y terminadas. Y no, entonces, me han dicho, ¿por qué no grabás tangos mezclando con otros tangos que a mí me gustan? A mí me han dicho que hay algunos tangos que me quedan bien, por ejemplo, Cualquier Cosa. ¿Conoces tango Cualquier Cosa? Bueno. Pero es tanto el material que yo tengo que me parece una picardía no grabarlos. Entonces prefiero poner los míos y... Sí, sí, no lo decía como un valor el hecho. Sí, sí, claro que sí, te entiendo. Así lo entendí. O sea, si algún día se me da por grabar un tango de tangos, un disco de tangos viejos, bien. Pero... O sea, a veces yo me escucho y ni siquiera a mí me gusta mucho cómo canto, ¿viste? Y escucho otros cantores que cantan bien y me encanta cómo cantan, ¿no? Y yo tengo ese problema. Y para esto me esmero. Creo que este es el disco que mejor canté. Y hay una diferencia del primero al segundo y del segundo al tercero. Y si hay un cuarto, espero que sea mejor también, ¿viste? Sí, coincido con el análisis que haces de tu propia obra. Pero en particular te quería consultar cuál es la búsqueda de este disco que tiene una cantidad de ritmos distintos. ¿Por dónde te encuentra en este momento? ¿Dónde está Lucio Arce situado como artista en el año 2012? Yo estoy muy contento he tenido muy buena respuesta del disco, me encanta el disco, la gente que me ayudó a hacerlo también le gusta muchísimo, y también incursioné en otros géneros y mucha gente me consulta sobre eso. Escribir canciones es un proceso muy caprichoso. Yo acá le escribí una canción a mi viejo que terminó siendo una samba criolla con zeta. Y mi viejo, que cantaba tangos, y yo empecé a amar y a mamar el tango porque mi viejo preparaba el tuco, picaba la cebolla y cantaba tangos. Y ahí me empezó a llegar eso. Y yo quería escribirle un tango a mi viejo. Y cuando empecé a escribir esta canción, todo me indicaba que era una samba. Y no le peleé, ¿viste? Si es una samba, es una samba. Que venga por ahí. Sí, ¿viste? Y por ejemplo, escribí cuando Gorro, Bandera y Vincha, que es el tema que cierra, es como una especie de Cachito Campeón de Corrientes, pero al fútbol. Y le mandé un montón de letras a Néstor Basurto, y como de cada 20 que le mando, una le gusta, ¿viste? Que para mí es un triunfo fantástico. Claro. Eso, yo le tengo una gran admiración a Néstor, y cuando lo está haciendo me dice: Lucio, no me sale Chamamé, me sale Candombe. ¿Usted qué le voy a decir yo a Néstor? No, hacer a Chamamé, no, dije así, ¿te sale Candombe? Dale con el Candombe. Y quedó un Candombe, ¿viste? Y me encantó cómo quedó, así que yo no me voy a meter a discutir, claro, esas cosas, ¿viste? Y bueno, o sea, por ejemplo, Garoto de Fiorito. Sí. Bueno, particularmente Alorza tiene un tema de Maradona, ¿no? Dicen que es el mejor que hay, seguramente lo sea. Entonces yo también, que soy muy competitivo, quería tener mi tema de Maradona. Y este es mi tercer intento. a escribir un tema para Maradona. Y que te salió una samba. Y salió brasileño. un samba. Claro, no, una samba. La samba criolla es una samba, este es un samba brasileño. Y también por una cuestión caprichosa, y además casi como que me salió primero la melodía, que a mí casi nunca me sucede eso, pero como me gustó mucho y se fue cantando sola la canción, y bueno, me fui por ese lado, y bueno, la agarró Sebastián Luna, que ya para ese entonces, que es el director musical de los del Zaguán, que también tiene un combo de música brasilera, de lloro, que se llama claro. Mao Narroda. Y, un grupo. Sí, un cuarteto, ¿no? Y él toca el cavaquinho ahí. Sí. Y yo los iba a ver y veía cómo mejoraban y cómo tenía la mano de él en el sonido y me encantó. Y ahí me dije, qué lindo es grabar algo con estos pibes. Y salió Garoto. Y salió Garoto de Fiorito, por supuesto que chicaneando a la Garota de Ipanema, ¿no? Sí, escuchemos un poquito de Garoto la Pelé. Garoto de Fiorito, un samba interpretado por Lucio Arce. A ver cómo suena. Acá estás con, bueno, con Mauna Rota. Mauna Rota. ¿Quiénes son ellos? Sebastián Luna, cavaquinho. Sebastián Pérez, guitarra. Anale. No importa, ahí lo escuchamos. Ernesto, y, sí. Dale. Lo escuchamos y ahí lo reponemos. De vivir, bailar, cantar, sufrir y maldecir, también llorar de alegría. Soñar, despertar, andar y tropezar, doler, ver llover, volverse a levantar, sacarse otra vez el barro de los pies y dar las gracias por tanta bendición. Dibuja una sonrisa, una ilusión, el sueño de un pibito ser campeón. Garoto de Fiorito, al eco de tu grito, se agranda de alegría el corazón. Muy bien, ahí están escuchando Garoto de Fiorito, una composición de Lucio Arce, de su ultis, de su disco más reciente que se llama La Salida del Cabaret, un disco que además de un samba como este que escuchamos, también tiene otro que es casi samba, pero casi samba con Z, criolla, en sí. Este caso, que es la de tu viejo. Que se la escribí a mi viejo al año, a los 2 años que falleció. Mirá, después hay un bolero tango, una polca, una bossa nova, y después también, por supuesto, tango, milonga, y me faltó la tríada tango, milonga y vals. Me faltó un vals para este, sí, me quedé sin vals. Ahí está. Che, un estilo también. Un estilo criollo, sí, hay un estilo criollo. Bueno, todo eso es lo que compone el nuevo disco de Lucio Arce. Yo me quedé ahí pensando cuando escuchaba o leía un poco de esta pequeña biografía de que tenías vos acerca de tu historia y de los recorridos por Estados Unidos, más que recorridos, las estadías ahí en Estados Unidos. Ahí hubo algunas, no todo fue una historia de tango, digamos, si querés. No, claro que no. ¿Quiénes eran los sex convictos? Los sex convictos son acá en Argentina. Los sex convictos, sí. Yo estudié en la Universidad del Salvador. Y ahí yo en algunos sentidos era muy obtuso para escuchar música, y en mi vida aparecieron personas que, aunque sean las patadas, me abrieron las puertas de la cabeza para escuchar otras músicas. Una de esas personas es mi amigo Roberto Fernández, que en un viaje que fue hizo en Estados Unidos en el 78 me dijo, mira, escuché esto que te va a gustar, y me traía los B-52, por ejemplo, y The Fleshtones, claro, y bueno, esas cosas, y la verdad que me voló la cabeza. Y con Roberto hicimos los Sex Convictos, que éramos 5 tipos, teníamos Sergio Proto, un baterista espectacular, y 3 tipos que casi no sabían tocar, que eran bajista y 2 tecladistas, y yo con la guitarra, y más o menos nos animamos a hacer temas muy rudimentarios, pero tocamos en una fiesta y no fue bien, y empezamos a tocar en fiestas temas escritos por nosotros que eran totalmente ridículos, de 2 acordes. Y había gente que nos iba a ver y fuimos como por 2 o 3 años una banda de culto. Claro. O sea, yo creo que éramos horribles, pero la gente se divertía y bailaba en nuestras canciones. ¿Y los anteojos? Los anteojos vinieron después, porque a fuerza de cuando empecé, como escribía yo canciones muy sencillas para los exconvictos, eso me hizo animar a escribir. De hecho, eso me hizo animarme a mí a escribir canciones. Sí. ¿Hay algunas de aquella época que estén en tu repertorio actual? No. ¿Ninguna? No, para nada. ¿No hay chance? No. No. Entonces, pará, yo sé alguna, pero... No, pero yo te digo, a ver, no sé, decime la letra, pero sí. De chica básica. China básica es con los anteojos. Cuando dejé de escribir temas de dos notas, sí, y pasé a las cuatro y cinco notas, ya no pude hacerla más con los ex convictos y armé los anteojos con dos amigos más que sí tocaban bien y más o menos armamos bien. Una banda que era tipo entre Virus y Elvis Costello. ¿Y te acordás de una mezcla, ¿no? Pará, China básica, sí, ¿eh? No, pero pará. Bueno, dale. A ver. Desde hace un tiempo una obsesión me domina, un sentimiento oriental que no puedo ocultar. Estoy enamorado de la muchacha china que atiende en el restaurante de la esquina. Dejarle propina, no sé si invitarla a salir, no sé si acaso se imagina lo que es mi vida desde que la conocí. Bueno, el sábado 25, la gente que acaba de escuchar esto, por favor, hace el tema de los anteojos, Lucio. Una regresión musical, ahí. Es muy ochentoso, esto es del año 83, por ahí. Sí. Bueno, Lucio, tocate lo que quieras ahora sí del disco A la salida del cabaret. ¿Del disco nuevo? Sí, estamos aquí con Lucio Arce, cantante, compositor, guitarrista. A mí, yo el año pasado estuviste en el ciclo de tangos bizarros. Sí. Revelación. Lucio Arce, del ciclo de tangos bizarros. No recuerdo con quién compartiste fecha, pero... Con Juan Penas. Con Juan Penas y los Bonavenas, claro. Sí, sí, justamente fue una de las fechas más virulentas que tuvo el ciclo de tangos bizarros. Y yo recuerdo uno que, no sé si lo podemos hacer, si no, que es Monsieur Bidet. ¿Lo hice ese día? Monsieur Bidet. No solo lo hiciste. La gente, había señoras que se tiraban en el Stage Davis del escenario que no había hacia el público. Esto pasó en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Boedo, el año pasado. ¿Estamos como para tocarlo o no, vamos? Claro que sí, claro que sí. O sea, pero ¿o preferís otro? Es una polca. Claro. Y para mí, digo, es un tema importantísimo porque es como una especie de reparación histórica. Voy a hacer un fragmentito porque el final todavía, la enumeración de las contribuciones de Francia a la cultura popular de la humanidad, no me las tengo todas memorizadas, la tengo que memorizar para el sábado. Entre ellas el bidet. Sí, claro. Allá en la vieja Francia del siglo XVII, en Regio Palacete, vivía un gran señor, rodeado de doncellas, pajes y mozalbetes, sus fiestas y banquetes eran de lo mejor. En esos tiempos de antes no había papel toilete, después de los excretes limpiarse era un garrón. Un día de verano, sentado en el retrete, tocando el clarinete, le dio la inspiración. Monsieur Bidet, que tomaba champán bien frappé. Monsieur Bidet, inventaste la lluvia al revés. Monsieur Bidet, Trejolipa te fue a sacrebler. Perdóname mi francés, no quiero ser descortés, si hasta sirve para lavarse los pies. 13 años en Estados Unidos, Lucio Arce, claro, sin bidet, por eso esta oda al bidet. Tenemos tanda y cuando volvamos de la tanda, Lucio Arce toca en vivo, Fractura Expuesta, hasta las 23. Fractura Expuesta. Sonido directo. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Viviana Escarlaza presenta En carne propia. Algún día sentí sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Scarlaza. Viviana Scarlaza. En carne propia. Porque algún día. www.vivianascarlaza.com.ar. Con quien paga lo que paga mal, te pagará. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Silencio, soledad y esta humedad. Un recorrido de tango en clave presente. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Mamita del siglo XXI a su manera. Nuevas historias, grandes autores. Un recorrido de tango en clave presente. Si todo es igual. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Somos otros. El compás rezongón de los fuelles. Walter Romero. Un bacán a la mina la embrolla. Canta a Manuel Romero. La vi pasar. Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Fin de espacio publicitario. AM 530. Noche de fandango, copa y copa, pena, pena, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol, copa y copa, pena, tango, pena, pena. En Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Facebook. Le das al botón me gusta y listo. En Twitter, Twitter. Búscanos como Fractura Tango. Creo que anda mal algún botón de la consola, me da la sensación, porque las cortinas es como que arrancan tirándolo así. Es arte, ¿no? Agulero, claro. Agulero. Esos artistas que tiran un manchón y dice no con esto, y dice jacta. Eso sí, no cobra las fortunas que cobran algunos de esos artistas. Pero bueno, exijamos que cobre una fortuna Gabriel Agulear. El sábado 25 de agosto a las 22 horas y también el viernes 7 de septiembre, pero ustedes acuérdense de este sábado 25 de agosto en el Bar El Faro, ahí en Constituyentes y Pampa, en el reducto de Cucuza Castielo, estará presentándose, Luciarse, estreno mundial de A la salida del cabaret. Con invitados como Néstor Basurto y Cucuza y Moscato Luna. ¿Cuánto sale la entrada? 40 pesos. 40 pesos. Bien. Bien, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando llega al Faro? Y vamos a tocar los 15 temas del disco. Y. ¿Los 15 temas del disco? No en ese orden, porque pero lo más aproximado posible, por una cuestión de la percusión, etcétera. Pero bueno, van a estar los del Zaguán en las guitarras. Va a venir a cantar Cucuza, el tema que grabó él en el disco con Moscato, que es Pasala Morfón. Y seguramente, si me tiento, porque él se sabe otras letras mías y me gustaría también invitarlo a participar de otros temas. Pasala Morfón, vos jugás a la pelota con Cucuza Castielo. Todos los jueves. Sí, perdón, no, ahí me parece que hay algo que tienen este disco y todos tus discos, que es un tema. Al fútbol, sí. Acá hay cuatro temas de fútbol. Sí, directamente ya fuiste al extremo, digamos. Pero hay como una recurrencia tuya en todos los discos de poner algo vinculado al fútbol. Bueno, yo amo el fútbol. De hecho, cuando estabas entre hacer este disco y otro que era Tangos de Fútbol. Lo que pasa es que no junté 11 buenos. Y de hecho, estaba pensando incluir No es posible un mundo mejor con Árbitros Bomberos. De la Guardia Areja. Claro, y sin Orsay, que me encanta, que a menudo sí. Lo hago yo en mis shows. con Sebastián Sassali, y Si está Cucusa lo cantamos entre los dos también, así que a menudo hay un, en YouTube hay una versión nuestra en el Faro, un show nuestro en abril, y hacemos Sin Orsay. Claro, Sin Orsay también, de Jorge Alorza Pandelucos, de La Guardia Hereje, y lo hicieron el sábado pasado. Lo hicimos el sábado acá en el, me invitó Cucusa. Claro, en el homenaje que se realizó en el marco del Festival de Tango de la Ciudad y en el anfiteatro de Perón de Parque Centenario, ahí se realizó, está sonando de fondo, Pasá la Morfón, Cucusa Castielo y Lucio Arce. Pasá la de Sanco, llegaba del banco. Pasá la de Taco, Rabón arrastró. Pasá la Morfón, gritaban los pibes. Pasá la Morfón, cantaba el tablón. Pasá la Morfón, pero se hacía el sota. Pasá la pelota, pasá la Chabón. Para vos, Botín. En el disco anterior está el hit de los hits, que es Centro de Guillermo, Gol de Palermo, que no sé a qué, de qué habla, pero que es un, bueno, es un exitazo. Es un hit, sobre todo en La Plata. En La Plata. Siempre, claro, me lo piden en La Plata. Sí. No, vos sabés que me quedé pensando en algo que vos dijiste al principio, Lucio, y que tiene que ver con esta cantidad de letras o de cosas que escribís, y que vos decís que hay un momento en el que tenés mucho, acumulás mucho, y no todo pasa a ser canción. ¿Cómo llegás a la conclusión, si querés, para que se transforme en canción? ¿Qué tiene que tener para vos una letra o algo que escribiste para que llegue a ser efectivamente una canción de todo ese caudal y ese torrente de escritura que tenés? Yo tengo muchas ideas y siempre las estoy anotando. Y después una de las ideas la tiene que ejecutar. Y a veces cuando la ejecución es menos que feliz, en mi opinión... menos que feliz. Sí, no llega a canción. Tiene que estar buena, al menos para mí tiene que estar buena la letra, una buena letra, que es mi fuerte. Yo ahora, bueno, en los últimos años tomé clases de armonía con Sebastián Luna y de guitarra con Dipi Cuitco, y mejoré un poco la cabeza, y además hace como unos años que me propuse tratar de que los cantores se fijaran en mis canciones y las canten. En mi primer disco yo estaba fascinado con mis propias letras y me apuré para hacerle las músicas, y hay algunos temas tangos que están buenos, pero la letra, la música está menos que feliz. Entonces a partir de ahí me empecé a esmerar en las melodías, y yo creo que se nota en mi segundo disco y en mi tercero más, por el berretín y mi vanidad de que otros cantores las canten y se interesen. Con un cantor, con la letra sola no va a llegar, ¿viste? Sobre todo cuando si el tipo tiene que elegir entre cantar Trenzas y Pasar la Morfón, estoy en el horno, ¿viste? Entonces, de todas maneras, hay muchos cantores que se me están acercando y pidiéndome temas y demos, y estoy trabajando en eso, ¿viste? Me provoca mucho orgullo, sobre todo muchos cantores jóvenes y otros no tanto, ¿viste? No quiero decir porque no hay nada, pero estoy muy contento con eso. Ni me acuerdo cuál era la pregunta, porque yo siempre me voy. No, está ramas. Bien, ¿cómo era ese paso? Igual se entendió cómo era el paso de la de todo esto que tenés de descartar y de todo ese material en el momento en el que decís, esto sí es canción, esto sí es una canción de tantas hojas que tenés. Claro, objetivo, para este disco yo grabé 19 temas y 4 quedaron afuera. Y porque elegí lo que para mí es el grupo más sólido de canciones. ¿Viste? Las 4 que quedan afuera están buenas. ¿Viste? Y sí, pero primero pedirle a una persona que escuche, creo que no entraban los 70 y pico de minutos que te ofrece un CD, era más de una hora de música, y es pedirle demasiado. Y de hecho yo quería que fueran 13 temas, ¿viste? 12 y uno más. Y después cuando hacía las listas y tachaba y volvía a tachar, 14, bueno, y al final murió en 15. Porque si no, llega un momento, yo como creativo publicitario siempre tenía una fecha de entrega. Entonces tenés la gimnasia de que un día se tiene que acabar esto, no podés revisarlo más. Claro. La letra, la melodía, un día decís, vamos con esto y vamos al frente a matar o morir. ¿Viste? Y bueno, así, eso me viene muy bien, porque yo tengo esa cosa de, tiene que estar terminado para tal día. Y bueno, llegó un momento que hubo que tomar las decisiones, y yo consulto mucho a Sebastián Luna y a Néstor Basurto. Yo tomo mi propia decisión y sí escucho mucho lo que me dicen ellos, porque son gente que quiero mucho y admiro mucho, y me parece que tienen buenos criterios. Yo me hago cargo de todas las decisiones finales, y yo estoy muy contento con las 15 canciones que llegaron acá. Sí, y me parece mejor esta idea, este álbum, que lo que hubiera quedado el Tangos de Fútbol. Volviendo a lo de a esta necesidad de que otros cantores canten tus canciones, es preciso hablar del espectáculo que estabas haciendo antes de la presentación a la salida del cabaret, que era Tributo a mí mismo, Cantores Amigos Cantan Mis Canciones. Sí, qué bien, ¿cómo lo tenés? Claro, bueno, ¿y cómo era eso? Y bueno, eso empezó ya, la idea nació como en el 2010, y yo no me animaba a hacerlo, ¿viste? ¿Pero a quién se le ocurrió que no se te anima? ¿No te animaba? Se te ocurre a vos, pero... Claro, yo viendo esos cartelitos, ¿viste? Tributo a Sabina, Tributo a Serrat, dije, ¿qué tal Tributo a mí mismo? Y... tratando de conceptualizar de qué se trata. Bueno, Cantores Amigos Cantan Mis Temas, y aparte como parte de la campaña de ver si otros cantores estaban interesados, más allá de que había dos o tres. Publicitario, señores, publicitario. Bueno, pero eso me pasó en el 2010. Para mí uno de los mejores cantores de la escena nueva tanguera, no grabó todavía, es Facundo Radice. Sí. Me llamó a su casa, él vivía en un departamentito en Villa Crespo, junto con Bruma Ottavianelli, y le mostré como 30 y pico de tangos míos, valses y milongas, y le gustaron unos cuantos. Yo con la expectativa que le gustaran uno o dos, y bueno, le gustaron dos o tres. Y bueno, después Marina Ríos también le gustaron. A mí me encanta como canta Marina, para mí son tres tipos que cantan diferente, y empecé a hacer un show con ellos, y después otros. Cucusa se aprendió uno, Juancito Villarreal, apareció Jacqueline Sigó, Hugo Araujo, el Cardenal Domínguez, le gustó un aire criollo mío que está en este disco. Y bueno, bueno, con esos aparte armé el gran show del mío del año pasado, que fue Tributo mismo All Star. All Star. Escrito con pero ahí fueron incluso amigos míos aficionados, también cantaron. Ahí se le hizo lugar a todo el mundo. ¿Cantás algo ahí? En ese disco no canté, en ese tema canté el primer tema nada más. Muy y después bien. Cantaron todos mis amigos. Jacqueline Sigó cantó tres temas. En uno cantó Hernán Genovese La Última Molleja. Yo no podía creer que el tipo le quería. Yo tengo un tema inédito que se llama Pisé Caca, que es una historia de amor con esta cosa cotidiana de lo que pasa en la calle. Y le encantó a Hernán Genovese, y lo quería cantar. Después se acabó Tributo a mí mismo. La gente me pida que vuelva, pero es muy difícil conectar con los cantores. El Negro Latini cantó un par de tangos nuevos también. Bruno Aguzzi, que es para mí uno de los mejores cantores hoy en día dando vueltas. Y de hecho... Bueno, o sea, lo lograste, Lucio. Desde sí que no tengo un mango, pero si herido mañana, tengo una idea para hacer un álbum tributo a mí mismo. Muy bueno, bueno. Lucio, hacete ahora el tributo vos mismo, a vos mismo. Música en vivo. Y a los oyentes también. Claro. Música en vivo en la radio, Fractura Puesta. Otro es un tango muy querido para mí, que hace unos años me invitaron a un bodegón en La Boca, que se llama El Obrero, que era en Cafarena 64, casi Pedro de Mendoza, y hay un mozo sordo ahí. Y para él escribí esto, que dice... En un viejo bodegón allá en La Boca, presentado con buen gusto y calidad, foto de Roberto Mousso con la copa, banderines decorando la humedad, con un plato de buceca entre las manos y ese lerdo de ambular que dan sus pies, recorriendo aquel sendero de los años, llega el mozo atravesando el ajedrez. Mozo viejo, sordo y lerdo, hace rato que te espero. Fuiste siempre así de viejo, o es este el túnel del tiempo disfrazado de restaurante. Mozo viejo, no me quejo, hace más de media hora pedí un bife de chorizo, y aunque me trajiste un guiso, a buen hambre no hay mal pan. Un fragmentito. Para oírlo vayan el sábado al Faro. Lucio Arce. ¿Está bien? Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Muy bien, ahí, seguimos. Perdón, yo iba a tirar una recomendación culinaria. Seguimos en Fractura Expuesta. En El Obrero, que es muy rica la comida, hay unos ravioles. Pidan ravioles. Es todo lo que le voy a decir. Está bien. Al mozo sordo, ¿no? O sea, hay que pedírselo. Antes del último tema, Lucio, estamos con Lucio Arce, compositor, guitarrista, cantante aquí, está tocando en vivo, presentando parte de lo que es un nuevo disco a la salida del cabaret. Hay leyendo una nota de hace varios años que te hace Cristian Vitale en el diario Página 12. Ahí vos decís, y lo pregunto, a ver, me frustra no poder hablar de Celedonio Flores con los chetos de mis amigos. No tenía la menor idea, ¿cómo hago para que me vengan a ver? Decía Lucio Arce respecto de sus amigos. La pregunta es, ¿tus amigos finalmente escucharon Celedonio Flores o cambiaste de amigos? ¿Lograste ese cometido? No, no cambié de amigos, pero amplié mi grupo de amigos con unos que sí saben quién es el Doña. ¿Quién es el Doña? Bien. Pero mis amigos, digo, yo soy cheto, ¿viste? Yo fui a colegio privado toda mi vida y estudié inglés, como dice una de mis canciones también. Así que yo sé, digo, ¿viste? Cuando yo tengo un tango que se llama Viejo Cheto o Esperando Heredar, bueno, ¿viste? Yo sé de lo que hablo cuando canto esas cosas, ¿viste? Pero también me tira mucho, ¿viste?, el tango y la gente del tango. Yo amo eso desesperadamente, entonces necesitaba armarme un grupo de amigos. Yo tuve 20 años ausente de este país y básicamente toda la gente que me sigue la empecé a conocer cuando vine acá en el 2005. Así que se tengo que remarla, claro, desde ahí. Y luego con muchísima alegría, y tuve la suerte de ir a parar al Faro, donde encontré un montón de gente muy receptiva que sí sabe quién es Celedonio Flores. Lucio, igual no al Faro, se te ve en todos lados. Y sí, a mí me gusta trasnochar mucho, ¿viste? Y digo, los amigos cantan. Pero el otro día le contaba a un amigo, por ejemplo, mi amigo y mi cantor fétiche, Facundo Radice, él es del cruce de Varela, ahora vive en Almagro, ¿no? Pero cuando yo era chiquito, o sea, mi mamá no me hubiera dejado andar con Facundo. Claro. Y ahora está en la orquesta La Vidú también, cantando con La Vidú. ¿Cómo acertó ahí Gabriel Bartolomei convocando a Facundo? Para mí no es cierto. Uno más. Pará, antes la fecha, sábado, este sábado 25 de agosto, Lucio Arce se presenta en el bar El Faro, en Villa Urquiza, Pampa y Avenida Constituyentes, ahí en la esquina, y también hará lo mismo en el mismo lugar el 7 de septiembre, sábado 25 de agosto, o sea, este sábado, y después el 7 de septiembre va a presentar los temas de A la Salida del Cabaret, su tercer disco solista, en el bar El Faro. ¿A qué hora? ¿A partir de qué hora, Lucio? Y como a las 10, y esperamos empezar antes de las 11. Bueno, no se demoren porque si no se vuelan las reservas. Perfecto. myspace.com/Lucio Arce para conocer más de Lucio. ¿Dónde se consigue el disco? ¿En los conciertos? En los conciertos y también en las disquerías más decentes. Muy bien. ¿Qué escuchamos? El tango muchas veces cuenta la historia de la piba linda del barrio pobre que se pianta con el bacán del centro, atraída por los oros. Pero en este tango no, en este tango ella desprecia al bacán y se queda con su novio pobre allá en el arrabal. No le va bien y pasa mucho, mucho tiempo y se encuentra con el bacán por la calle, ella en un estado de deterioro lamentable, y el bacán tiene estas horribles palabras para decirle: che, qué gusto me da verte sumergida en la miseria. Qué alegría es encontrarte y enterarme que tan mal, saber que mucho has sufrido en tu pobre vida perra y que ahora vas camino derechito al hospital. Qué contento que me pone verte en esta circunstancia, ya no lleva la elegancia, esa que te supe dar, harapienta, cochambrosa, toda sucia y maloliente, faltándote varios dientes y sin nada que morfar. ¿Ves lo que te pasa por no hacerme caso? Ahora no digas que no te avisé. Te dije que el tipo no te convenía y vos insistías, tu amor era él. Sabías que en el banco no tenía un centavo, que era medio nabo, aunque era pintón. Pero no escuchaste mis sabios consejos y te fuiste lejos con ese chabón. Despreciaste todo lo que te ofrecía, tu guita, tu pincha, tu propio bulín. A cambiar a poco lo que te pedía, que fueras bonita con tu serafín. Pero eras muy joven, linda y vanidosa, y me abandonaste por tu gran amor. Creías que la vida era color de rosa, tarde te avivaste de tu gran error. Perdóname si no puedo contener la carcajada, pero verte hecha pomada para mí es un gran placer. Siempre supe que algún día te ibas a hundir en el lodo, pero esto supera todo lo que yo me imaginé. La planadora del tiempo te ha pasado por encima. Es absoluta tu ruina, tu agonía y tu dolor. Perdona que no me quede, solo quería saludarte.

Un Tango Desnuda, de su disco Celos, un disco editado en el año 2008. Celeste Carballo, un clásico tango del rock. ¿Tiene que ver Sandra Mianovich, que estuvo toda la semana en boga? ¿Por qué? Porque tenían una banda juntas, entre otras cosas. Celeste Carballo, Un Tango Desnuda. Tango de madrugada, la luz está apagada, hace más frío que en la calle, no hay luna y no habrá un poco de luz en la oscuridad. Beso de madrugada, no estás enamorada, porque otra noche interminable y muy lejos de acá la luna no quiso mirar. Un tango que se acaba, él diciendo cuánto te ama, pero dará la espalda tu necesidad. El amor no responde al amor. Un tango, alma del cuerpo se va buscando la luna en el mar. Desnuda sin duda estará, te espera y no sabe olvidar. Sientas algún peligro, mira, vivir es un abismo, el mismo sueño de otra vida, y en la realidad un cuerpo y un tango que están de más. Un tango que esta mañana no es el beso que te hace falta, como agua en la garganta. ¿Dónde estará? Tratando sin fe de olvidar la piel. ¿Quién puede ocupar su lugar? Y ella no deja de iluminar. Desnuda y sin luna sabrás, no hay dulce hermosura y no habrá. Un clásico tango del rock, en este caso escuchamos Un Tango Desnuda del disco Celos de Celeste Carballo. Agradecemos mensajes que fueron también llegando mientras estábamos conversando con Lucio. Uno de ellos es el de Laura, que comenta acerca de este guitarrista, compositor, cantautor. Dice acerca de Lucio Arce: es un obrero incansable de los tangos actuales, que no deje nunca de producir. Ya hay mucha gente que canta cosas de otros tiempos. Agenda de tango, fracturaexpuesta.com.ar. Viernes 24 de agosto, Quinteto Negro La Boca y María Inés Montilla en Rosario, para los que nos escuchan desde Santa Fe, en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, en San Martín 1080, entrada gratis a las 20 horas. La cantante uruguaya Francis Andreu se presenta aquí en Buenos Aires, en los 36 Villares, a partir de las 9 y media de la noche. Noelia Moncada, junto a Julio Panes, se presenta en el Café Homero, Cabrera 4946, entrada 60 pesos a las 9 y media de la noche. El conjunto Falopa en La Plata, en Ciudad Vieja, entre 17 y 71 a las 9:30 también. Siempre la complicación de las calles de La Plata. Mal Llevado estará en Miscelánea Arte Bar, en pasaje de Lepiane 685, entrada $25 a las 10 de la noche. Ariel Ardit y la Orquesta Típica en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Veladas Estelares se presenta, el ciclo de Estela Díaz y Juan Penas y los Bonavenas en el Bar Yatasto, en San Martín y Alvarejonte, a La Gorra a las 10 de la noche. Me toca nuevamente La Plata. La Sacada, la Orquesta Típica La Sacada, en Milonga La Sacada, esto queda en 8, entre 46 y 47 a las 10:30 de la noche. Y cierra el viernes, entre otras cosas, Alto Bondi, que se presenta en San Atabar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, a las 23:30 horas. Sábado 25 de agosto, María Estela Monti, la cantante, se presenta en la Casa del Bicentenario, que queda en Riobamba 985, con entrada gratuita y a partir de las 6 de la tarde. En la Puerta del Medio tocan la Orquesta Típica Esquina Sur y el Quinteto Finisterre, queda en Tames 16, entrada $25 a las 9 de la noche. La cantante Viviana Escarlaza se presenta en Che Flores, que queda en Arce 235, también con entrada gratuita a las 9:30 de la noche. Los habitués, junto a Carla Algeri Trío, se presentan en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 370, entrada $45 a las 9:30. Y finalmente cierra el sábado 25 de agosto Julián y Juanjo Hermida en San Atabar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. Dos al hilo. Escuchamos el disco Espejada del año 2006 de Ramiro Gallo Quinteto. Un disco que incluye 9 miniaturas. Los primeros 9 temas tienen en promedio 1 minuto aproximadamente. Vamos a escuchar Descubre y Distancia. Los títulos son Descubre, Distancias, Por la Huella, Vaivenes, Sigilosa, Seguime, Urbano, Multitudes, Siluetas y Crepuscular. Miniaturas musicales, como la llama Ramiro Gallo. El primero y el segundo vamos a escuchar se llama Descubre y Distancias. En el año 2000 formó este quinteto, interpreta siempre el repertorio integrado por composiciones propias. Integran el Ramiro Gallo Quinteto, lógicamente Ramiro Gallo en violín y dirección, Adrián Enríquez en piano, Lucía Ramírez en bandoneón, Marcos Rufo en contrabajo y Martín Vázquez en guitarra eléctrica. Grabaron ellos este disco, Espejada, del año 2006. Y del coro que cierra el tema que vamos a escuchar, participaron los siguientes nombres: Guada, Paz, Lucía, Violeta, Ariel Ardit, Osvaldo Peredo, Cachito, Pato y Ramiro Gallo Quinteto íntegro. El tema se llama Cerebro de Adoquín. Más para agregar, tiene un tema con Pedro Aznar, el disco Despejada de Ramiro Gallo, pequeño detalle omitido en esta sección. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Ahora nos vamos a salvar el refuerzo a la mesa del prejuicio, a sacar el cuero a todos, ¿no? Alimentarnos un poco. Bueno, Julián Graciano, finalmente, con quien habías apostado, te dice que le vayas acercando la pizza al trío el sábado. Así era el trío. Así van merendando. Era uno. Así que se perdió. Gabriela Gugliaro en la operación técnica. Hernán Casares en una misión diplomática de fractura expuesta por Angola y por Corea del Norte. Me dice que Richard Coleston. Richard Coleston murió. Bueno, hasta luego, nos vemos. Chao.